momento de American Song. Quiero sentir la nostalgia de un día sin ti, mi amor. Espero que llegue el momento de escuchar tu voz. Las noches se hacen eternas, te juro que quiero que vuelvas. Yo quiero sentir la tibieza de tu piel acobijándome. Corazón, porque no regresas, sin ti moriré. Te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez. No tiene perdón.